9 y 17, esto es Ruta Alternativa, estamos acá, seguimos por la 102.5 y está con nosotras, porque Dani salió un ratito, así que hablamos de nosotras. Sí. No Julieta sé, capaz Capristo. Que no vamos a hablar de Uruguay, por eso se fue. ¿No? Claro, viste, porque lo espantamos. Sí, le espantamos un poco. ¿Cómo Uruguayo? Andas, Juli? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Mm. Bueno, Julieta en realidad va a ser después su columna de centros culturales y arte, y cultura barrial y teatro y poesía y un montón de cosas. Pero también nos va a acompañar en esta entrevista que vamos a hacer, porque tenemos cada 15 días a Ricardo Tamburrano, que es nuestro columnista de Teatro Independiente, y él nos acercó una información, y es que en el Teatro Vera Vera se había lanzado un concurso post 40 para dramaturgos y dramaturgas que tuvieran más de 40 años. Así que vamos a entrevistar a Rubén Sabaidini, que es actor, dramaturgo, director, y es también el responsable artístico de Vera Vera Teatro y creador de este concurso que decíamos, llamado Concurso de Proyectos Espectaculares, destinados igual a directores, autores de teatro, danza y a todo artista del campo escénico mayores de 40 años que lanzó la sala, ¿no? Y tenemos 5 obras en cartel. Buen día, Rubén Sabaidini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Queríamos saber cómo surge para empezar la idea de este proyecto. Bueno, esta idea surge cuando me di cuenta que la mayoría de los concursos de la ciudad están de concursos de teatro, y danza, están dirigidos a menores de 40 años. Como que hay un límite de promoción cultural, que me parece bien, estoy de acuerdo, que se promociona la realización de nuevos autores. Sí. Entonces veía como este límite un poco arbitrario, puesto en los 36 años, y me decidí con un grupo de amigos, que son directores y actores, que al mismo tiempo fueron jurados, claro, de organizar un concurso para mayores de 40 años. Esta fue la primera motivación. Y ese concurso también tenía dos opciones, ¿no? Para los que tenían la ópera prima y para los que tenían experiencia previa. Exactamente, sí, en dos categorías. Entonces me parecía bien promocionar autores y directores de más de 40 años, sí, en dos categorías. Porque supuse que hay autores y directores que no habían hecho su primera obra hasta los 40 años y, lógicamente, hay muchos autores y directores que ya habían estrenado una obra. Entonces armamos dos categorías, ópera prima y con experiencia. Y bueno, tuvo una convocatoria interesante por parte de ambas categorías. Surgieron unos ganadores y en este momento se están representando las obras. Claro. ¿Y cuál era el premio para ese concurso? ¿La representación? Bueno, el premio, hay un premio en efectivo de dinero para que se pueda producir la obra, una cifra linda, interesante. Sí, importante además, porque todo lo que es autogestivo, sí, bueno, ¿no? Y sí. Una cifra en dinero y después 60 horas de ensayo gratuitas. Lo cual totaliza algo así como 20.000 pesos por obra para la realización de un espectáculo, lo cual está bastante bien para un grupo de teatro independiente que somos la sala Vera Vera Teatro, somos un grupo que organiza y produce esto. Otorgarle a otros grupos de obras para poder producir nos parece que es una ayuda económica importante. Claro. Sí, y aparte de la ayuda, digo, ¿cuál es el balance que se hace con respecto a estas obras que fueron hechas por gente de más de 40? ¿Qué es lo que ustedes notan en cuanto a diferencias, a que se dan no solo esas experiencias, sino que por ahí otras temáticas, otra mirada, no sé, qué es lo que evaluaron cuando eligieron? Sí, bueno, en realidad eso lo hablamos mucho con los jurados, que son Horacio Banega, Juan Pablo Gómez y Fernando Orazi. Lo que se evaluó es búsqueda estética principalmente, no tanto del punto de vista de vanguardia, sino del punto de vista de un lenguaje singular, eso es lo que se evalúa principalmente. Y por otro lado, bueno, se comienzan a mezclar cuestiones de temáticas, de lecturas sobre la sociedad o sobre la política o sobre la realidad, que al tener más de 40 años se filtran, suponemos que se filtran solas, solamente por decantación de paso del tiempo en el autor. Claro. Entonces, bueno, eso empieza a jugar como fuerte en la escritura de los proyectos, y bueno, y se evalúa eso. No quiero decir tampoco que los jóvenes de menos de 30 años no tengan una lectura política, sino que se va acentuando cada vez más, digo, al paso del tiempo uno va haciendo su lectura de la realidad y se empieza a filtrar en los materiales. Entonces, eso también me parece que es una singularidad de el paso del tiempo, digamos. Y con respecto al género, por ejemplo, nosotras acá somos tres mujeres, y a las mujeres, como ya sabemos, a veces nos cuesta más, por tiempo, por dedicación a los hijos muchas veces. ¿Notaste que había una proporcionalidad, había más varones, más mujeres, o había más mujeres que no habían hecho todavía su ópera prima? Bueno, mira, fíjate que el resultado es el siguiente. En ópera prima gana como autora Viviana Ricciardi, que a su vez ella hace un biodrama y termina haciendo la puesta en escena con su propia hija. Ella escribe la obra sobre la historia de su padre, pero la actúa con su propia hija. Es un biodrama, bueno, que cuenta la historia de la venida de Italia de su padre, pero en un marco muy particular. Estaría bueno que la vean porque es un trabajo muy lindo que va los jueves a las 21 horas. Que esa es Salerno, ¿no? Esa es Salerno, sí. Bueno, entonces, cuestión de género, ahí en el sentido negativo no juega, porque Viviana es escritora, madre, y se hace cargo como de una temática de la inmigración, de la relación con su padre, de su relación con su hija, siendo autora, y trabajando con su propia hija como actriz. Bueno, todo como que se rompe ese paradigma lo que la mujer puede realizar o lo que no puede realizar en tanto es madre y trabajadora. Claro, ¿sí? Sí, sí. Y después, en la categoría con experiencia, ganó Laura Fernández. También son cuatro. Ahí son el equipo completo, son mujeres que son madres, trabajadoras, todas. Bien. Y volviendo un poco, ¿qué tal, Julieta? Volviendo un poco a esta idea de cuáles son las temáticas que aparecieron. ¿Vos ves que hay temas que se tratan en particular, que aparecieron mucho en las distintas obras que se presentaron en el concurso? ¿O no encontraron ahí como lugares a los que se va? No. O sea, me parece que fue las obras que quedaron finalmente elegidas tienen principalmente un lenguaje escénico singular o particular o propio. No hay temáticas, pero, por ejemplo, en la obra ganadora de la categoría con experiencia, hay algo de la temática del 2001 rondando. De hecho, ellos, es una obra que se titula Aquí hay leones, la dirige Javier Suesqui, está los domingos a las 19:30, y bueno, ellos trabajaron algo como de, no del 21 de diciembre de 2001, pero algo que ronda como esa época. Sí. Y bueno, retrata una pareja que vive tambaleándose. Hay que verla porque es una obra muy linda, es teatro de objetos. Entonces no está hecha con recursos de la palabra, sino hecha todo con objetos. Qué bueno. Y bueno, sí. Y muy, muy interesante porque retrata un 2001 desde el punto de vista de los objetos, pero no narrativamente, no descriptivamente. Muy, muy lindo trabajo ese para ver. O sea que temáticamente cada uno fue a los lugares donde quiso. Entonces me parece que en este sentido también es como muy rico lo que sucede temáticamente. Y después de esta experiencia, ¿ustedes piensan seguir haciendo estas propuestas en lo sucesivo? Sí, sí. La idea es ampliar el concurso. Vamos a intentar ahora hacer que sea iberoamericano, ampliarlo como fuera del país. Claro. Estamos ahora justamente buscando jurados. Ya tenemos un jurado que va a ser de España y un jurado que va a ser de Chile y un jurado que probablemente sea de México. Y para aplicar a las convocatorias de Iberescena o de estas cosas que, bueno, siempre necesitamos dinero para poder producir todo esto, pero bueno, la idea es ampliar. ¿Intentaron ya buscar subsidios? ¿Hubo respuesta? Sí, sí. Bueno, pasemos a otro tema. No me sorprende. No, bueno, no. Se hicieron todas las presentaciones correspondientes, nos han negado algunas. Algunas están en trámite, hasta no cobrar no vamos a cantar victoria. Sí. Sí. Pero bueno, nada, siempre esto, esa parte de la producción es un poco engorrosa. Pero mientras tanto lo llevamos adelante porque a mucha gente le parece una buena idea y bueno, la llevamos adelante como nos va saliendo. También hay muy buena disposición de los grupos, la gente se engancha con la propuesta, dicen qué original. Y claro. Yo digo qué original, pero era como que era bastante necesario. Eso, hacer, ¿no? Así, qué necesario. Sí. Y sí, era porque digo, todo lo que tenemos más de 40 años nos sentimos como que estamos fuera del sistema de promoción. Esto no significa que no haya subsidios y concursos, pero son como más en general. Claro, ¿no? Sí. Entonces, como está focalizado en mayores de 40 años, como que es muy bienvenido y acogido por la comunidad teatral. Bueno, buenísimo. ¿Y cómo hacemos para enterarnos de toda la información que surja sobre futuros concursos o tener acceso bien a cuáles son las obras que están en este momento en cartelera? En la página Face de la sala, Vera Teatro, está toda la información. Y después, espera que tengo un poquito de interferencia. Ah, bueno. ¿Nos escuchás vos? Hola. Hola, sí. Hola. Sí, ahí está. En la página Facebook de la sala, Vera Teatro, está toda la info. Y después en la alternativa teatral. Y principalmente, bueno, está saliendo en algunos medios, así que en cuanto lean Post 40, ahí siempre aparece toda la información de todas las obras que están. Buenísimo. Bueno, Rubén, te agradecemos mucho la comunicación hoy con Ruta Alternativa por FM La Colectiva. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y si quieren venir, avisen. Siempre tenemos entradas para la comunidad. Buenísimo. Bueno, si nos querés ofrecer para la audiencia. Sí, eso. Buenísimo. Bueno, después, después charlamos. Después charlamos y vemos que así las entregamos próximamente. Muchas gracias. Dale, gracias. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Rubén Sabadini. Esto es el concurso Post 40, concurso de proyectos espectaculares, Vera Teatro. Hay 5 obras, jueves, viernes, sábados y domingos. A las 21 horas, a las 12:30, los sábados al mediodía. Bien, ya esa, me gusta ese horario. Es bañarse, hay que bañarse mucho. Y sábados a las 20:30, domingos 19:30 horas. Esto es en Vera 108, Ciudad de Buenos Aires. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva.